historia que nadie conoció. Y quiero sacarla de mí, solo dejarla ir. Devuélveme esa luz que robaste de mí. Es un crimen hoy, tanto fraude. Humillación, desilusión, complementan el dolor. Ahora fuerte soy, resistente hoy también, guerrera soy, mucho más de lo que ayer yo fui y así. Es por pesar, hay en mí marcas que nunca mostraré. Soy resistente, soy siempre y lo seré. Y todo el daño y la verdad la llevo como llaves. Humillación, desilusión, complementan mi dolor. Ahora fuerte soy, resistente hoy también, guerrera soy, mucho más de lo que ayer yo fui de hacer hoy. Y créelo porque ahora soy más fuerte, y herirme nunca más, hoy gran parte de mi vida. Mucho más de lo que ayer yo fui, yeah. Y créelo porque ahora soy más fuerte, y herirme nunca más no lo harás. Y herirme nunca más.